bodas del Cordero, la iglesia basta, y casarse con su novio, mi Jesús ya listo está. En las bodas del Cordero, todo preparado está, y el novio está esperando que la novia lista esté. Cordero, no cualquiera va a estar, solamente los lavados con la sangre del Señor. Los invito a las bodas, no vayan a faltar, que Jesús está esperando.